inactiva escuela secundaria de Pyongyang para huérfanos, se ha escrito otra historia conmovedora. El mariscal Kim Jong-un envió a sus internados mucha cantidad de miel y alimentos de diversas variedades, los cuales fueron entregados el día 19.